Bueno, amiguitos, pues estamos ya en nuestra hora dedicada al cómic, en exclusiva mundial. De momento el cómic no es patrimonio inmaterial de nada, pero debería serlo algún día. Ya lo sugiero yo desde aquí, ¿vale? Y estamos muy contentos hoy porque el flamenco, la dieta mediterránea y los castells son patrimonio inmaterial, entre otras cosas, de la humanidad, declarados por la UNESCO en la tarde de ayer. Nuestros compañeros están satisfechísimos. Javi Sánchez, hola Javi. Hola, buenos días. Muy flamenco tú hoy, ¿no? Muy flamenco, muy mediterráneo. Ole. Y lo del ya los castelletes, esto ya lo trabajo menos, pero... Castelletero sería igual el término, ¿no? en castellano. Yo lo trabajo menos. Y nuestro viajero, nuestro dibujante con maletas, dibujante en Alaska, pero en Alaska estuvo un día, el resto pues está por ahí dando tumbos, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Perdido, la verdad. Para variar, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Claro, sí. Que es muy dura la vida del dibujante con maletas, es durísima. Sí, echo de menos la dieta mediterránea. Sí, sí. Y te enteraste de lo del flamenco, ¿no? Y los castells y la dieta mediterránea. Sí, yo no controlo mucho, no controla los castells, yo no controlo tampoco el flamenco, pero sí, hombre, es una alegría. No entiendo muy bien tampoco esto de... patrimonio intangible, pero está bien, seguro que bueno. Da prestigio, ¿no? Supongo que sí. Pues entramos con esta alegría para el cuerpo humano, amigos, en el planeta Duna de esta semanita, brindando además con la bebida oficial del programita, con Mirinda. Ahí que está Sebastián ya sirviéndola, como de costumbre, la negra para Javi. ¿Qué te mando, Juanma, hijo? Pues dame Mirinda de sake. Venga, pues una de sake. Es que es muy raro. Y un par de cubitos y la de hierbabuena para el servidor. Gracias, Sebastián. Hasta dentro de un ratito. No te olvides, ¿eh? Ya sabes, la botellita de Felipe V. Venga. Vamos a por la actualidad unera con Javi, Juanma y Javi. ¿Quién empieza de los dos? A ver. Pues por ilusiones siempre, Juanma. Ya que el hombre le suelen pasar cosillas de vez en cuando. Claro, es verdad. No sé cuándo nos puede dejar. ¿Dónde estoy? Pues, bueno. Sí, te lo hemos dicho, pero no has querido dar pistas. Me has preguntado cómo estoy, no dónde. No te he dicho dónde. Venga, va. ¿Dónde estás, Juanma? ¿Dónde estás? No lo sé. Estoy por aquí por tierras niponas, creo. Porque me he metido... Sí, estoy en Japón. Pero me he metido en un pueblecito que esto es como muy rural, ¿sabes? Sí, parece sí. Que estoy en la Edad Media, pero... O sea, en el Japón profundo estás, ¿no? Sí, estoy en el Japón profundo. Qué ¿sabes? Bueno, como qué si bueno. Te vas allí con los paletos, esto de la América profunda, pero en Japón. En Japón. Juanma va a dejar Willy Ford a la altura del betún, porque si tú lo hizo en 80 días, este mes de semana en semana ha ido del cono sur. Es el récord del mundo, al norte pasó por... El Filia este tío era... Inglés, estuvo en Oceanía también. Sí, en Oceanía estuvo esa pasada, y de ahí podría estar en Japón, claro, va, sí. Estoy haciendo su ruta. Claro. Para Magallanes. Sí. Yo, eso de que la línea recta, el camino más corto, no es lo mío. Es una tontería, eso es una tontería. Lo que es lo mío son los cómics y es de lo que vamos a hablar. Venga. Vamos a hablar de unas cuantas noticias, pues, esperemos que curiosas, esperemos que os gusten. Y la primera es de este tipo, de las curiosas. Porque posiblemente nos anuncia una nueva fuente de obra para lo que va a ser el Top Bizarro, ¿no? Esto promete, ¿no? Es como una especie de... creo que vamos a sacar una cantera de aquí. Y es que el estudio, a ver si os suena... Legendary Pictures... De toda la vida, sí señor. Las pinturas estas... bueno, pues crea una línea que se llama Legendary Comics. ¿No? Es una productora, es la anterior, y ahora también va a ser como editorial, ¿no? Una sección que se crea para la realización de novelas gráficas originales y de sus adaptaciones al cine, a la televisión y publicaciones digitales. O sea, ellos tienen pensado... al año publicar entre 4 y 6 obras originales. Sus primeros resultados se verán a mediados del 2011, ¿vale? Y entre sus proyectos se encuentran, y un poquito la temática, bueno, la idiosincrasia del estudio, pues ya te da una idea de las cosas, de los proyectos en cómics que aquí piensan hacer. Pues, por ejemplo, la adaptación de los videojuegos de fantasía épica moderna de Warcraft o el rol de la ciencia ficción de Mass Effect. Y la nueva versión del gran monstruo mutante Godzilla. Esperamos que, sinceramente, que hagan un buen trabajo, que no solo lo hagan para ganar dinero y nos ofrezcan obras originales que intenten aportar algo y no solo aprovechar el tirón de estas lucrativas franquicias, la verdad. Pues supongo que nos estarán oyendo, alguien se lo va a contar, así que a ver si es verdad. Es que si no, estoy viendo venir que va a ser tonto bizarro, por no decir fulaño, porque ya sabemos, ya sabes, Javi, de qué te cojean cuando se hacen las actuaciones estas en plan... Sí, hombre, también es cierto que esto se ha perdido bastante, no tanto por el tema, porque lo que veo aquí que van a hacer adaptaciones de todo tipo, pero por ejemplo, en los principios de los 90, finales de los 80, sí se estiraba mucho esto de hacer adaptaciones, por ejemplo, de las películas en cómic. Y había algunas realmente buenas, por ejemplo la de Conan era muy buena, era como un número de Conan, de hecho estaba dibujado por Buscema, si no me equivoco. Y yo, por ejemplo, incluso tengo la primera que se hizo de Batman, de la película de Tim Burton, y realmente tiene una calidad media aceptable. Es decir, que no está nunca de más, ¿no? Decir eso, que aunque sean motivos puramente económicos, también obviamente Marvel saca cómics por motivos puramente económicos, no nos olvidemos. Está claro, sí. Pero una cosa es, bueno, entrar en tonos bizarros dependiendo de cómo... del respeto que le tengan, digamos, un poco al lector, más claro. Que quizá de resultado final. Vaya. Bueno, lo de bizarro sobre todo si es muy rebuscado, porque el bizarro ya recordamos que no es exactamente fulaño, es más bien... extraño, ¿no? Es una cosa sí. extraña. Cosa inclasificable, digamos. Exactamente. Y los fulaños ya serían malos o simplemente para pa ganar dinero, pero que son pura bazofia. Claro, el fulaño es el hermano bastardo del bizarro. Podríamos sería decirlo el hermano feo de sí, el hermano feo de los Calatrava, por ejemplo. Entre el bizarro y el fulaño, pues sería el fulaño, ¿no? Bueno, yo es que pondría al feo de los Calatrava como bizarro y al otro como fulaño. Como fulaño, porque realmente era como un acompañante que no hacía nada más que realmente darle la réplica al que era el otro, que era gracioso. Bueno, que tenía el mérito. Yo siempre he sido el feo de los Calatrava. Sí, sí, yo también. Claro. Lo que comentaba antes también, respecto a lo que comentabas tú, Javi, que espero que sea un buen trabajo. De hecho, sí, realmente sí. Le podemos poner fe, porque si buscan autores interesantes que quieran aportar su estilo, que quieran aportar una visión así, pues puedan salir cosas interesantes. Por supuesto. Bonica, hombre, ¿no? Y que siempre le agradece que se hagan nuevas editoriales de cómic, obviamente, claro. Bueno, pues a ver lo que hacéis, que estamos muy atentos, sí. ¿Eh? Bueno. Cuidadito, cuidadito. Cañón de tercio, ya un poquito más cerca, nos toca un poquito más. El viernes 19 de noviembre, es decir, dentro de un par de editas, nuestro compañero, amigo Miguel Ángel Alejo, va a presentar el catálogo de autores granadinos a las 7 de la tarde en la Escuela de Arte de Granada. De camino, desde el pasado lunes, está colgada en ese lugar la exposición que se llama El Autor y su Página. Uh-huh. La entrada es gratuita. Ole ahí. By the Face. Ole ahí. Y después habrá una mesa redonda sobre el cómic granadino en la actualidad. También gratuita, ¿no? La mesa redonda. Sí. Vale. Bueno, hay un libro de honor que se podrá firmar. Y esto ya lo mejor que viene de esta presentación es que después los asistentes irán a tomar una cervecita al Boulevard. ¿Y esto es gratuito también? Tampoco lo sé. Eso ya no sé. Ya no sé. Pero bueno, aunque no sea gratuita, siempre merece la pena echar una cervecita con los amigos, con los autores. Claro que sí. Y bueno, para estar atentos, porque durante esta semana pues anunciarán con seguridad quién compondrá esa mesa, podré visitar el blog, que es, perdón, la página www.granadablogs.com/comic. Y vas a poner el enlace si te pilla bien, si respiras luego, ¿no, Juanma? Últimamente me estoy salvando por los pelos, porque el otro día salí nadando de la isla y enseguida llegué a otra isla que tenía una buena conexión wifi y pude subir el programa relativamente pronto, No os disteis cuenta que no tardé mucho, ¿no? Es verdad, fíjate que además tampoco te hemos preguntado cómo escapaste, estamos hoy... Sé que pasáis de mí, ¿no? Me lo había apuntado, ¿sabes? Pero no, se me ha saltado. O tenéis mucha fe en mi capacidad de escapista y de superviviente nato. ¿No? Yo lo segundo, Javi, no sé, pero yo lo segundo que has dicho. Hombre, como decían los Goonies nunca dicen muerto. Yo siempre pienso que tú, la semana siguiente, vas a estar aquí. Por supuesto que sí. Exactamente, los Goonies nunca decimos. Muy bien sacado. Siguiente noticia. Siguiente noticia, y esta vez relacionada también un poquito con, más con el cine que incluso la anterior. Y una versión también curiosa. Veremos a ver si se convierte también en adaptación fulaña. Uno de los cómics más irreverentes de los últimos años, fresco y divertido, es sin duda Scott Pilgrim, del canadiense Brian Lee O'Malley. Seguro que Javi, que está puesto en todo, seguro que le suena más. ¿Te suena, Javi? Sonarme me suena, pero reconozco que no estoy yo muy puesto con este cómic. Este año, ¿no? Y más concretamente en este mes, le ha supuesto el salto a la gran pantalla a este cómic de la mano del director Edgar Wright. La semana pasada, sí. Para poner un poquito de referencia de quién hablamos, Zombies Party y Arma Fatal. Toma ya. pues este ha sabido combinar los elementos necesarios del cómic y su lenguaje unido a un despliegue de efectos especiales impresionantes que abordan de una forma muy original las aventuras de Scott Pilgrim, que recordamos, para el que no conozca, yo previamente no lo conocía, es enamorado, uh-huh, o sea, el muchacho este, sí, y lucha por el amor de una nueva chica del barrio llamada Ramona Flowers. Ramona Flores, sí. En un combate a muerte, ojo, con sus 7 exnovios. Bueno, desde el coleccionista de tv.blogcasos.com nos recomiendan esta película, o sea que por lo menos a alguien le ha gustado, así que ya vamos con un poquito de, bueno, parece que gusta. Así que id a verla, y los seguidores del cómic, sobre todo, si son capaces, que nos escriban o nos llamen y nos den su veredicto. A ver, sí, señor. Si mola o la vamos apuntando para meterla en la estación fulaña. Hombre, yo como curiosidad la veré, pero claro, aquí son implacables, efectivamente. Aquí como no hago un buen trabajo, ya saben lo que hay. Viene recomendada también por nuestro crítico, por Óscar García, ¿eh? ¿Sí, o sea, le gustó? Sí, sí, sí. Ya es difícil que a él le guste una película en general, ¿eh? Ya no estoy refiriéndome a ningún género, pero y esta sí, habló muy bien, la puso como recomendada además, ¿eh? Bueno, fíjate, no, Scott Pilgrim me parece que lo interpreta, creo que el actor que hace del personaje es este anodino novio que dio braguetazo con Ellen Page, perdón, en la pantalla, en Juno, ¿no? Claro, en, claro. En ficción. Correcto. El que dejaba embarazada a Juno, ¿no? En, correcto, la película. Sí, sí. Que tenía una cara de Pánfilo que yo creo. La sigue teniendo además, ¿eh? Puede, sí, sigue teniéndola. Uh-huh. Puede resultar muy cómico dentro de este argumento, ¿no? Uh-huh. De tener que luchar con los 7 novios de la Ramona Flowers. Sí, señor. Pues ha sido la actualidad dunera, amiguitos y amiguitas. Nos vamos directamente ahora, como de costumbre, hasta Moviola, en la calle Minas de Gádor. El número era, Juanma, ¿cuál era? 5. ¿Estamos de acuerdo, Javi? Corroboro. Pues corroborado, absolutamente, el numerito de Moviola. Y llega Verónica con Pim Pim. Ahí está, pasa. No se pierdan la interpretación magistral del perrito de Verónica. Es la voz de Fermín, por cierto, esta, ¿eh? Mientras toca el piano. Atención. Put in my order for beefcake, not spam. What do you think? Ahora bien, the borderline geek was the Siberian tan, but his profile said he was hot. Ay, qué bonito. Cámara, es lo que más me mola. Gracias, Verónica, Fermín, Pim Pim. Nos vamos. Antonio se pasa toda la semana esperando este momento, sí, para poder oír al perro, ¿eh? Se me nota, ¿no? Sí. O sea, si yo no es por vosotros. Si en realidad vengo los miércoles por Pim Pim. Me estoy dando cuenta, sí, y estoy entrando en depresión. ¿Sí? Y un poquito por Verónica. Y por supuesto por nuestro querido Gabo Nevo, Gabriel Neveras, conocido también en los pasillos como Gravier. No te adelantes, por favor, querido Graviel, vamos a tener la fiesta en paz. ¿Cómo estás, en primer lugar, Gabo? Hola, amiguitos Dionas, mis saludos, hoy de lo más flamencos, con módulo hechicero y rumboso, que como homenaje al patrimonio inmaterial de la humanidad, sus quiero brindar a todos y a todas, ole ahí. Ole ahí, viva tú, sí señor. Gabo también rindiendo tributo hoy al flamenco. Gabo tiene duende, ¿no? Tiene duende, tiene aje, que se dice. Y la primera de ellas, ¿quién? Venga, yo mismo. ¿Hay alguna que tenga rústica? Porque a mí me gusta, creo que son todos cartonés, ¿no? Mírandelo, Javi. No, hoy el plan agrorústico... Te has quedado sin rústico. Igual. Entonces tú mismo, Javi. Venga, va. Bueno, pues vamos a abrir fuego con tebeos mutilados. Esto es un libro, no es un cómic, de Vincent Sanchis, cartonero, como bien anunciaba tristemente Juanma, 25 euritos, de ediciones B, 165 páginas a color. A ver qué nos puede contar Gabriel. Vamos allá, échale agua a esa pedazo novedad, que es la primera, primico, y que quita todo el sentido. El autor hace un análisis de cómo la censura fascista actuaba en el cómic, centrándose el estudio en la editorial Bruguera, editorial que más sufrió la mano censora. Vincent Sanchis muestra los documentos originales del censor, y sobre todo muestra la página original del autor, y la posterior página de cómo se publicaría. Los cómics que menos puede sospechar el lector no se libraron de las tijeras, y por primera vez se hace un estudio serio sobre el tema centrado en el cómic. volumen imprescindible para conocer la evolución del cómic español, y descubrir el verdadero talento de unos dibujantes y guionistas que veían cómo sus versiones eran echadas hacia atrás en pos de otras más edulcoradas, religiosas o patrias. Ahí, como el agua, ahí, como el agua. Ole, ole, ole. Cómo se arranca, ¿eh? Se ha puesto en modo camarón. Sí, señor. Sí, señor. Como el agua. Me mola esta primera novedad, ¿eh? La marco por aquí. La segunda. ¿Juanma? Sí, sí, sí, que estoy un poco que he perdido la conexión. No te preocupes. Sí, que está esto un poco revuelto este poblado, ¿eh? Sí, ¿no? Estaba la gente que me mira con ojos. Hemos escuchado antes algún sonidito y no te quería preguntar, pero hay gente allí, ¿no? Sí, sí, me miran con unos ojillos que no sé si es que me miran mal, así, entrecierran los ojos, o es que son así. Ah, pero es que se acaban de levantar posiblemente. Ah, que es que son así, vale. Ah, bueno, va. Seguramente. Bueno, que me gustaría decir a mí la última, que me mola. Ah, vale, te mola mejor. Vale. Ah, pues voy a ir para la segunda. Haber empezado por ahí, hombre. La canción de los gusanos es la segunda novedad de López Rubiño y Alex Romero. 16 euros cuesta, es de Norma Editorial. Es cartoné, blanco y negro, y tiene 108 paginitas. Relación páginas-precio, Javi, ¿cómo la ves? Yo, hombre, 16 euros, 108 páginas, siendo una novela gráfica, lo veo en su justa medida. Ole, sí, señor. Pues ya me quedo más tranquilo. Cuéntanos, Gabo. Ole, a todos nos han cantado, a todos nos han cantado en una noche de juega coplas que nos han matado. Y por eso yo te canto, la segunda novedad, pa' que te quedes ahí, pa' que te quedes pasmao. Los autores populares del jueves cambian su registro de humor gráfico por el drama bélico en su primera novela gráfica. En la víspera de una ofensiva del enemigo, dos soldados británicos reciben la visita de una fantasma que les anuncia su destino. Uno de ellos desertará y su compañero le dará muerte. Obra que recrea magistralmente el antes y después de una batalla, sin mostrar en ningún momento la acción de la guerra sino las miserias que ocasiona. Mi pena es muy mala. Porque es una pena ahí, que yo no quisiera ahí, que se me quitara. Ole, quejíos, ¿eh? Los quejíos hay que mejorarlos, Gabriel, también te lo digo. Es que más que es que está sin tocado ni nada, ni palmero, ni nada. Claro, es complicado. Pues, tiene sus cositas, sí. Me gusta. Una fantasma me gusta. Pues está bien, ya comentábamos la semana pasada un poquito de este cómic. Bueno, sobre todo que sus autores iban a visitar las jornadas, ¿no? Perfecto, pues dale la tercera. Dale alegría, Macarena. Pues bueno, esta lo quería, la quería yo porque es que me gustaba mucho este personaje. A mí también. Me gusta mucho este autor, quizá un poquito más olvidado respecto a otros como Super López, que también es una parodia de superhéroes, o Mortadelo y Filemón, y es Puffman. Puffman. Puffman, una parodia obviamente de Batman, de Joaquín Cera. Lo edita Ediciones B, evidentemente, 17 euros, cartoné, que lo vamos a hacer, a mí yo preferiría rústico, pero... De todo tiene que haber. 142 paginazas, a todo color. ¿Me cuenta algo sobre esto, Gabón? Y aquí llega la tercera, para romperse la camisa, te lo juro por las cuerdas de mi guitarra, ole. Se reedita en volúmenes de lujo las obras completas de Puffman, una de las mejores parodias de superhéroes, en este caso de Batman, que se hacen en nuestro país con permiso de Super López. Bien cuidado del dibujo, del guión y de la narrativa. En este primer tomo encontramos las historias. Puffman redevuelve, La noche de los vivos murientes y Puffman in USA. Chiquita, dame otra caña. Y canta por alegrías. Pa' que las penas se vayan. Sí, señor. Me gusta la primera, mantengo la primera, me quedo con la primera. Te veo sus mutilados. Yo reconozco que como tengo el número de Puffman en USA, me voy a quedar con la segunda. Vaya suerte, Juanma, sí. ¿Eh? Sí, qué bien, me quedo con Puffman. Qué papa has tenido, ¿eh? Qué papa. Qué diría hoy Javier. Pues querido Gabo, te agradecemos ese esfuerzo, la verdad, por bueno, meterte en un arte tan tan complejo y tan admirado por todos. Y esta semana, si cabe, pues un poquito más el flamenco. La semana que viene continuamos, compañero, desde Moviola. Pues hasta aquí hemos llegado, al ritmito del cajón, con mi sombrero flamenco. Yo me despido de ustedes aportando mi talento tocando las castañuelas, taconeando un poquito servidor. Se pega el tiro. Hasta la próxima cita con las nuevas de Moviola. Sí, señor. Ole ahí, ole ahí. Viva tú, Javier, viva tú. ¿Qué sala o qué? ¿Qué me gusta? Tiene duendes, lo que tú decías antes, que tiene muchos duendes. Sí, sí. Estando uno lejos, que se echa de menos esa... Claro que sí. Pues, por cierto, se nos está metiendo un ruidito desde allí. Sí, aquí que la gente no se ha tomado muy bien esto de que he comentado los ojillos. No sé, que cuando he dicho que aquí, si llego a decir que aquí no paga ni Dios, ese que se paga. Bueno, me parece que voy a tener que salir por patas. ¿Qué está pasando, Juanma? Descríbenos antes, por favor, antes de salir por patas. Una muchedumbre iracunda, ¿sí? Que sigue a unos señores que llevan una especie de katana enorme. ¿Sí? Se está poniendo feo. Se confirma, se pone la cosa muy chunga. Estamos notando algo, sí. Oh, Dios. Bueno, pues echa a correr lo de siempre, ¿vale, Juanma? Sí, sí, venga. Echa a correr y mándanos. Danos un toque cuando llegues. Adiós. No. Adiós, Juanma, adiós. Es tremendo. Es como siempre espectacular. Sí. Y además, ya lo damos como normal. Sí. A mí me resulta como la señorita Fletcher, la que dice que allá donde va siempre ocurre una desgracia. Correcto. Ahí en La Palma, sí. Que lo vemos de venir, que diría el otro. Sí. Bueno, pues venga, vamos a continuar nosotros, no nos queda más remedio. Estamos seguros de la integridad física y moral de nuestro querido Juanma Beltrán y nos contará la próxima semana qué ha pasado. Llega Ramón Isugón, llega el informativo semanal. Ramón informa, pero eso sí, a mí me gustaría, por favor, la sintonía de toda la vida, la que abre el noticiero. Hombre, un clásico. Hombre, claro, está. Que tenemos enlatado esta semana, Ramón, ¿eh? Tenido un problema de mofletes, creo. Pero aquí está. Comienza, señoras y señores, Ramón informa. Pues sí, como siempre, toda la semana agradecerle a nuestro amigo Ramón, oyente y ya prácticamente colaborador habitual de esta sección. Es uno más. Exactamente. Que nos informa de algunas cositas, en este caso concretamente sobre el Salón del Manga de Granada. Y es que el Palacio de Congreso de Granada acogerá la tercera edición del Salón del Manga de Granada, valga la redundancia, este año conocido como FICZONE, es decir, Salón del Manga de Granada, FICZONE, con más de 100 actividades, exhibiciones, talleres, concursos, torneos, proyecciones y la habitual presencia de profesionales del mundillo que mueven a los seguidores que estos tienen en la zona donde se celebra el evento. Durante el último fin de semana del mes, es decir, los próximos días 27, que caen sábado, y 28, que obviamente caen domingo, del mes curso de noviembre, los amantes del manga pues tienen una oportunidad de oro para acercarse a este encuentro, de que ya hay cartel, obra de Luis Núñez de Castro Torres, que es un ilustrador, a criterio de Ramón, bastante bueno. No sé si eso es algo como sarcástico. Si Ramón lo dice... Sí, pero como usted es bastante bueno, me queda como un poco así diciendo, bueno, es bastante buenecillo, se está empezando el chaval. Bueno, se van confirmando los invitados que este año acudirán sin falta de nada, muchos de ellos son más malagueños, para estar con los seguidores, echar una firma, compartir pequeños pero valiosos momentos, con consejos de por medio, me imagino que tienen algunos dibujillos, y son el amigo Kenny Ruiz, promocionando Dos Espadas, que al final ha visto la luz dentro de la línea Gaijin de Glenat, que ni qué decir tiene, que bueno... a Ramón dice que le ganó como fan después de leer El Cazador de Rayos de Dolmen. También irá Javier Mena, malagueño y colorista de Marvel y DC, que dará una conferencia de cómo se llega a trabajar para las editoriales más poderosas del planeta. Uh-huh. Uno de nuestros grandes admirados, José Luis Munuera, un verdadero referente para los artistas españoles que han querido exportar su trabajo a Francia, donde le tienen en muy alta consideración. Y no es para menos. Sí, señor. Además, Munuera estuvo aquí en Planeta Duna. Lo tuvimos en Planeta Duna, una amiguitos. Entrevista deliciosa, ¿no? Porque el hombre es... encantador. Gran artista y mejor persona. No como otros. Y no, por... no me gusta señalar, ¿vale? No me gusta ser algunos premiados de alguna categoría. Sí, otros que duermen siesta. Sí, otros que duermen siesta. Porque, en fin, bueno. Haciendo amigos, ¿sabes? Haciendo amigos. Con títulos para Delcour, como seguimos hablando de Munuera, como Les Potamox. Algunos álbumes de Spyro, Fantasio, para Dupuis, o el Juego de la Luna, que ya hemos hablado, para Dargaud también, y en su versión en Castillo Pastiberi, que es una maravillosa obra de arte. Esto pues se le habrá dado un nombre que pocos le discuten, ya, Enrico Bonet, un artista polifacético nacido en Málaga, que también irá a este encuentro, y que es un humorista gráfico y guionista en diversos fanzines, que el año pasado colaboró con Munuela, como dijimos en su momento, para desarrollar una idea que en su día autoeditó el mismo con un, como un cómic de 24 páginas y que, bueno, pues fue la base para hacer el multipremiado Juego de la Luna. Uh-huh. El Torres es otro de los invitados, que es un guionista malagueño, fundador de la mítica Sulaco Studios, que ha trabajado en la sombra y ahora está recogiendo los frutos de ese enorme esfuerzo. Lo último que se ha publicado ha sido El Velo, junto con Gabriel Hernández, que tuvo su edición americana bajo el sello de IDW, y Nancy Inger, con los dibujos de Juanjo R.P., publicada por D-Books en España y en los USA por Image. Chema García, que es un autor granadino, que ha trabajado en numerosos fanzines y colecciones independientes y que últimamente ha publicado de la mano de Astiberri, que la obra, Cortocuentos, con guiones de Borja Crespo. O sea, un uh-huh. plantel enorme. De lujo, ¿eh? De lujo, de lujo, sobre grafo. Todo porque a nivel tanto profesional como yo creo que personal, yo creo que son autores que se nutren del público uh-huh. en este tipo de cosas. Es decir, no son los típicos que vienen un poco en plan estrella, tienes que hacer cola. Exactamente, claro. Yo creo que son personas que, aunque son unos artistas como la Copa de un Pino, son muy cercanos. Hombre, te puede pillar una mala tarde, ¿no? No tiene cualquiera, puede estar un poco con poca ganas de ver gente, ¿no? Pero por lo general son esa gente muy entregada, porque además son estos tipos de autores que empezaron leyendo cómics, continuaron dibujando cómics, y entonces se ven en muchos de los autores que van, o sea, perdón, en muchos de los invitados, perdón, en muchos de los asistentes que van, se ven ellos mismos reflejados hace, por ejemplo, 15 años, 20 años, tanto a nivel de fan, como a nivel también incluso de gente que se quiere ahora empezar un poco a buscar la vidilla en este mundo. Pero esto, Javi, debería pasarles a todos. Es decir, de todos han empezado de algún modo, de una forma similar, ¿no? Y luego hay diferencias notables, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, también quizá la cercanía también viene quizá un poco también por la juventud que tiene. Es decir, no digo, por ejemplo, que te venga alguien como, no sé, de una edad determinada, que ya esté muy consagrado, que ya pueda elegir. Mientras que, bueno, gente como, por ejemplo, José Luis Munuera es coetáneo incluso de uno de los miembros de la Duna, de Alejandro Ortega, y de hecho estudiaron juntos y tal. Son personas jóvenes, autores muy buenos, entonces, claro, no te pilla lo mismo cuando ella es una persona muy consagrada que pueda ir, por ejemplo, a San Diego un día o no pueda ir a decir, bueno, es que te invitan a Granada, te invitan a tal. Y yo creo que son personas muy cercanas y que aprovechan mucho más la experiencia siendo gente así, que si va a otro tipo de personas mucho más grandes, pero tienen menos acceso a conocer, por ejemplo, ese tipo de autores. Perfecto, pues es la noticiaca de Ramón en su informativo semanal en Planeta Duna. Solo aquí no acepten imitaciones, amigos. El Salón de Manga de Granada, este fin de no, el siguiente. O sea, los sábados 27 y 28, hemos de darnos una vueltecita por allí, ¿eh? Y disfrutarlo. Gracias, Ramón, compañero, donde quiera que estés. Es que bonita, bonita, bonita, ¿eh? Sentimiento, o sea, que es un sentimiento. La carne de gallina blanca ahora y los pelos como espinetes. Sí. De gran final, un gong, por favor, compañero, si puedes. Ahí está. Multiinstrumentista. Sí, total. Aplauso, aplauso, aplauso. Aplauso. Ruth, aplaude tú también. Venga, los tres a la vez. Aplaude tú también desde el teléfono. Espera. Qué bonita, iba a aplaudir en vivo en directo Ruth, nuestra compañera. Estoy viendo poniéndose el teléfono en la nuca, sí. Estaba cogiendo con el hombro para poder aplaudir. Bueno, yo estoy clicando www.facebook.com/cia perfecta, ¿vale? Y ya pues me voy a introducir en un santiamén. En el perfil de... ¿Se dice perfil o grupo? Siempre tengo esta duda yo. Sí, es una página. Ah, es una paginita, sí, vale. Bueno, vale. Tenemos de todo. Perfil, grupo... ¿Diferencia entre un perfil y un grupo? Bueno, está el grupo y la página. El perfil sería como el usuario mismo, ¿no? Ah, vale. El grupo vale. Es que antiguamente no habían páginas. Ya, entonces ya. Hicimos un grupo, pero las páginas lo que tienen de bueno es que te envían actualizaciones a los que están suscritos, digamos, los fans, le envían actualizaciones en la página de inicio de Facebook. Ya, ya. Entonces así están más al tanto. Perfecto. Pues ya he aprendido una cosa más hoy, que no... Ah, mira. Tenía yo mis dudas metódicas, digo... Yo también tuve esa duda, ¿eh? En el claro, momento. Claro, es que yo a veces digo, síganos en nuestro perfil o en nuestro grupo. Entonces no sé si estoy hablando con propiedad. Pero sí, con las páginas de nuestra página ya está, ya acabamos antes. Ruth Martínez en compañía perfecta con ella misma, como cada semanita aquí en Planeta Duna, que nos trae un montón de cositas, ¿a que sí? Sí. Está Javi escuchándote, ¿sabes? Ay, buenas. Hola. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, yo digo, tomando nota. Sí. Bolígrafo mono para tomar nota. Pues adelante, Ruth. Un poquito de mejor voz que la semana pasada. Mucho mejor, eso te iba a decir. Sí, ¿eh? Ahora se me parezco más yo. Muy mejorada, muy mejorada. Tomaste la miel, ¿no? ¿Eh? Tomaste la miel con... Ah, sí. Mano de santo. Funcionó, claro. Muy bien. Pues vamos a empezar, si quieres. Ah, pues sí. Bueno, yo quería hablar de revistas, que últimamente me he aficionado mucho a traer así contenidos didácticos, o tutoriales, revistas o cursos. Uh-huh. Pero bueno, seguramente se me acabará pronto. Pero es que es importante, ¿no? Igual compartir pues toda esta información que puede ser muy útil para todos. Y entonces yo traía dos revistas y una de regalo. Anda. Sí. Bueno, que es así de última hora. Y bueno, las dos primeras, yo estoy suscrita a estas revistas. Y bueno, están muy bien porque tienen un diseño así muy cuidado y los contenidos son muy interesantes. Siempre bueno, tienen tutoriales de artistas de renombre y también, bueno, van publicando ilustraciones, tienen un apartado como de galería, de ilustraciones y también pues noticias, a veces pues cuando Wacom saca alguna cosa pues lo anuncian o algún programa nuevo, cosas así. Claro, todo muy encaminado pues a ilustradores o fotógrafos, a veces hay algo de fotografía o así. Y bueno, las revistas son... La primera que he puesto es la 2D Artis, que igual es la más económica de las dos, porque el formato que tiene es un PDF. Uh-huh. O sea, tú, si te suscribes, lo que van enviándote al mail, un enlace de descarga, y con eso, pues tú te puedes ir cada mes, te van... O sea, vas actualizándote, ¿no? Sí, te puedes ir descargando. Mm. Quería mirar los precios y no me acuerdo, pero más o menos la 2D Artis, bueno, es que ahora vaya a ser que me equivoco, ronda los 5 euros. 5 euritos, no está mal. O 3, no, ahí. Ahora estaba intentando ir... Bueno, en cualquier caso, ni 5 ni 3 no van a sacar de por. Yo por 5, ¿sabes? Por 5 me lo quedo. Sí. Ni para ti, bueno, ni para mí. Me parece que era... Es que ahora no tengo una... ¿Ves la otra que es de papel? Sí que la tengo delante, pero... Está así, entre 3 y 5. Vale. Y luego está la Imagine FX, que esta es de papel. Las dos vienen de Inglaterra, bueno, de Reino Unido. Mm. Y bueno, la Imagine FX vale unos... Bueno, yo suscrito, es más barato. Yo creo que pago unos 6 euros o así. 6 euritos. Pero si consigues, porque también cuesta, que te la traigan a un kiosco... Pues yo pagaba antes 10 euros, uh-huh. Que ya es un poquito más caro. Ah, pero eso sí la pides en un kiosco, ¿no? Sí, porque me la traían especialmente, uh-huh. Pero luego al suscribirme pues ya me sale más baratito. Ah, genial. Sí. Perfecto. Y bueno, son revistas mensuales y pues eso, vienen un montón de tutoriales. Yo en la página de Facebook os he dejado unos links, uh-huh. a unos posts que hicimos en Compañía Perfecta que explico un poquillo. Bueno, cosas que se pueden encontrar o así. Lo único de la 2D Artis, que antes hacían concursos, que esto lo veréis en el post, pero ahora ya no. Hacían unos concursos que estaban muy bien y lo único que ahora ya los suspendieron. ¿Y eso? Pero no sé por qué fue. La verdad que a mí me gustaba mucho. Cada día, bueno, cada mes te daban un tema y pues todo el mundo hacía una ilustración sobre ese tema. Uh-huh. Y habían 3 ganadores. Y si ganabas, pues te publicaban en la revista y además hacías un tutorial. Y estaba, la verdad que estaba muy bien, pero bueno, un buen día pues dijeron, ya no lo vamos a hacer más. Pues que le vendrá mal igual. No sé por qué fue... No, pero bueno, igual a lo mejor en un futuro lo vuelven a retomar. Sería interesante, porque la verdad que estaba muy guay. Uh-huh. Si lo retomaran, yo os aviso. Oye, de las dos, si te doy a elegir, ¿con cuál te quedarías? Tú imagínate que el cartero te dice, mira, solo te puedo entregar una. Eso es muy difícil. No, pero la 2D Artis me llega al mail. Ah, vale. Ahí me has pillado, ¿ves? Ay, sí. Me costaría decidir, ¿eh? Uh-huh. O sea, a mí me gustan mucho las dos. Venga, pues las dos, va. Lo único malo, igual, que están en inglés. Pero bueno, así también aprendemos un poquillo. Claro que sí. Uh-huh. Y luego la de regalo es... Bueno, esta es una revista gratuita que está más indicada para los grafistas 3D, que sí. Se llama Render Out. Y lo que puedes hacer, o sea, también os he dejado la... Bueno, ay, de esto no he dejado. No has dejado de esta. Dejaré el link y de esto te puedes descargar pues desde que empezaron hasta ahora. No hay muchos números, no sé si llegan a 10 o así. Sí. Y bueno, más tarde pondré, bueno, ya pasaré también para poner los links en la página de La Duna y todo. Uh-huh. Y de este, bueno, el último número que se ha editado, en Compañía Perfecta hemos hecho una reseña, porque, bueno, uno de nuestros colaboradores, Super IBP, que es el autor de la noticia, pues sale retratado así indirectamente. Ah, qué bueno. En ella, sí. O sea, que él pasaba por ahí, ¿no? Y lo han... Sí. Ya. Bueno, esto ya os dejaré el link y así podéis ver todo, bueno, que él nos lo explica mucho mejor. Fantástico. Pues si ya lo saben, amiguitos, en la página de Cía Perfecta, en el Facebook, facebook.com, cada día lo pronuncio peor, Facebook... .com barra, el cara libro para los amigos. El cara libro, correcto. Barra Cía Perfecta. Y tienes además un dato en la agenda, ¿no? Ah, sí. Bueno, el lunes que me llegó así al correo, porque, bueno, estoy suscrita en el Facebook, y de los de APIC, que es la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña, que, bueno, van a hacer un evento y hablan un poco así de la ilustración en la era digital. Es el título de... Del evento este que hacen. Y es este sábado 20 en el CCCB de Barcelona, y bueno, tienen varias cosas, tienen, bueno, lo típico, ¿no? Conferencias de gente importante y, bueno, un poco igual también la gente piensa el cambio que hemos hecho del papel al entorno digital y cosas así. Y también es muy interesante, hace tiempo que quiero no te preocupes. Hace tiempo que quiero hablar de esto, de Puc Cinema, que también estará allí, y bueno, que es, se le ha denominado así un poco el cine más pequeño del mundo, porque es una caravana que hace proyecciones, y no sé cuántas personas deben caber dentro, a lo mejor 5 personas o algo así, y van haciendo, pues pasan cortos, y la verdad que está muy interesante la trayectoria de este Puc Cinema caravana. Y bueno, a ver si de esto tengo pendiente hacer un post. Ah, muy bien. A ver si antes de que acabe la semana puedo, al menos aunque sea cortito, para que se pueda ver un poco. La verdad, también la estética de la caravana, así como la han pintado y todo, está muy interesante. Perfecto. Oye, me ha encantado el cartelito. El que quiera sumarse a través de la paginita de Cía Perfecta lo puede ver. Ah, sí. La amenaza... He dejado ahí un PDF que salen todas las actividades. Sí, la amenaza digital. Sí. Una especie de robot con moño. Y con un parchecito. Está, sí, está, es un poco bien. Raro. Sí, bastante raro, está muy bien. Perfecto, pues ese es el dato de la agendita para este fin de, va a ser el sábado en Barcelona. Y de gran final, una peli recomendada. Pues la que traía esta semana es Memories, de Katsuhiro Tomo, que bueno, muchos lo conoceremos por Akira. Bueno, los que no lo conozcan mucho. Y es una película que está compuesta por 3 cortometrajes, que bueno, son Magnetic Rose, Bomba Fétida y Carne de Cañón. La de Magnetic Rose y la de Bomba Fétida son más parecidos gráficamente, ¿no? Es una animación así un poco más clásica. Y la de Carne de Cañón tiene un estilo así steampunk, que bueno, a mí me gusta mucho. Además es muy original el tipo de dibujo. Sí, bueno, os he dejado un tráiler en el Facebook y así podéis ver un poco cómo son. Además en alta definición, ¿no? El tráiler. Ah, sí, están, bueno, si lo veis desde YouTube se puede ver en alta definición. Venga. Yo me pongo las gafas de cerca, ¿sabes? De leer de cerca. Ah, vale. Y no voy a ver en alta definición, sí. Muy bien. Perfecto, ya, pues. Todos a ver esta. Pues esta es la peli recomendada. A Arigato Marín, a Samuel Hernández y a Thin Floyd. Ah, sí, les gusta esto. Sí, muy bonito. Me llama la atención sobre todo lo de Arigato Martín. Sí. Marín, perdón. Es una chica así que no sé si se llamará así. Me lo dudo. Bueno, Arigato no creo, supongo que no. Y Think Floyd, ¿eh? En lugar de Pink, Think Floyd. Ah, sí, se la cambió hace poco el nombre. Muy bueno. Es muy gracioso. Perfecto, pues hemos estado una semanita más en Compañía Perfecta con Ruth desde Barcelona, ya totalmente recuperada. No. Sí, bueno, todavía me ha quedado un poquito unos gallos, pero... No, pero los gallos, mira, guárdalos para Nochebuena, ¿vale? Vale, para cantar un poco. Correcto. Cuídate, un besito, Ruth. Vale, cuidaros. Hasta luego. Un beso. Qué maravilla. Siempre aprendemos, ¿eh? Siempre es un placer. Y además siempre un gustazo, como tú bien dices, conectar con Ruth. Como lo es también. Sobre todo para mí. Disfrutar de esos minutitos, amigos, donde la clase, la elegancia, el buen gusto toman protagonismo en nuestro planeta Duna. Ya está el salón ambientado. Está recogiendo sus apuntitos, Javi Sánchez, con el batín. Le han colocado el batín, gracias a Marcelina, que hoy pues, le ha traído el batincito, sí, que estaba doblado. De hecho, debuta esta semana sirviendo en mi casa. Correcto, correcto. Muy bien. Y Fermín, que está ya con Chopin, con el nocturno. Esta coplica que tanto nos gusta a nosotros. Y el amigo Sebastián, que ya lo veo, ya viene por el pasillito, ya está aquí. Sebas, cuando quieras el cubito. Ven, ahí estamos. Felipe V patrocina una vez más las obras escogidas con Javi Sánchez. Por cierto, hoy un detalle que hemos observado justo encima del pianito, y es una andaluza y el torito. Una figurita de las clásicas. Haciendo patria. Que ha colocado Javi. Ha tenido ese detallazo con todos nosotros y nosotras. ¿Cómo estás hoy? Pues aquí me ves muy importante. Flamenco, ¿no? Muy flamenco, muy mediterráneo, como he dicho antes. Lo del castellano sigo insistiendo, si me da un poco bastante peor. Muy bien. Pero bueno. ¿Y la obra escogida es? Pues mira, hoy la obra escogida tenemos Brujeando. Ah, qué bueno. Sí, de Teresa Valero y Juanjo Guarnido, que además está siendo hoy un programa bastante hablando de bastantes autores españoles, que eso sí, siempre sí. Eso siempre es muy bueno. Y tanto, pues lo que voy a coger mi batidito, ¿sabes? Mi cholet, que también me patrocina a mí en estos momentos, te dejo con la hora. Dile que te pongan también la copa a picar, no te preocupes. Voy para allá. Bueno, pues a esta altura, para el buen aficionado al cómic, en nombre de Juanjo Guarnido, pues no le será ajeno seguramente, sobre todo porque siempre suele ir asociado a la multipremiada saga de Black Sabbath. Un buen día, este dibujante de Salobreña, acuciado por la insistencia de sus tres hijos pequeños en querer leer alguna de su obra, ya que hasta ahora, bueno, pues no se les permitía leer nada de Black Sabbath, por creer que sus contenidos no, bueno, pues no eran especialmente adecuados, ¿no? Para niños tan pequeños de edad que tienen su hijo. Pues entonces esto le llevó a incurrir en el mundo del cómic infantil, por lo que una vez más acudió a su buen amigo y guionista Díaz Canales, para que le suministrara pues algún buen guión de este género. Sin embargo, fue la mujer de este último, la escritora y también maravillosa ilustradora, Teresa Valero, la que rescató de un cajón un proyecto olvidado que en su día intentaron encajarlo como una película animada y que trataba sobre el mundo de la fantasía y el humor. Así, a principios de 2008, aparecía publicado en Francia, de la mano de Dargaud, el primer tomo de Brujeando, que en su versión francesa se tituló Sorceleries. Las protagonistas de Brujeando son Febris, Brigia y Sortilegia, tres brujas hermanas que viven juntas en una cabaña en el bosque. Un día reciben una bebeada, Hazel, que ha sido depositada por error en su casa por Titania, la reina de las hadas. Las cosas cambian radicalmente para este trío de hechiceras, ya que además de esta inesperada criatura, también van a recibir la visita de su prima Panacea, acompañada de su marido y su hija, quienes procedentes de la gran ciudad, tendrán dificultades para acostumbrarse a la vida rural y austera de sus parientes. En este cómic, Guarnido cambia del estilo hiperrealista de animales antropomórficos al que nos tenía acostumbrado a otro más cartoon, en consonancia con el estilo de la obra, y también mucho más próximo al estilo que tiene Teresa Valero, a la guionista, que insistimos, aparte de guionista, es una ilustradora. Y su estilo quizás se asemeje más a ese estilo más infantil, más de dibujos animados que tiene Teresa Valero que el de Juanjo Guarnido. Asimismo, también sacrifica el estilo narrativo tan cinematográfico que lo caracteriza para dar paso a primeros planos, centrándose más en los personajes y usando la tinta de colores más o menos sencillos, aunque son bastante complicados para lo que son el ego de la materia, pero comparándolo sobre todo con las acuarelas que utilizaba en Black Sabbath. El resultado pues quedó inmejorable, una obra sencilla, directa, sin más pretensiones que la de entretener a los más jóvenes de la casa, también a los no tan jóvenes, y que tanto la escritora como el dibujante quedaron bastante satisfechos con ella. Por supuesto, la respuesta del público fue inmediata y se lanzó tiempo después otro volumen en la misma línea. Un cómic que se lee de un tirón, que no disgustará a los fans de los autores, aunque obviamente habrán de abstenerse a aquellos que quieran encontrar en Brujeando algún resquicio de ese género de serie negra al que los tenían acostumbrados. por lo que es altamente recomendable para los que se inician en la lectura de cómics y que ahora que llegan pues fechas tan señaladas, no está de más recomendar como regalo de Navidad para los más peques de la casa. Perfecto, oye, pues me ha molado mucho, me ha gustado, ¿eh? Habrás cogido esta semana brujeando y aconsejando. Llega Santiago Girón, nuestro querido maestro titular de la plaza. Está al otro lado ya del hilo. Santiago, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola. Muy bien, muy bien. Por alusiones, ¿te suena esta obra, la de Brujeando? Sí. Bueno, la conozco, pero no la he leído, porque yo soy fan de Guarnido, pero de vamos, yo más que fan de Guarnido, soy fan de Black Sabbath, ¿no? De la obra de Serie Negra, que lo catapultó a la fama. A él más que quizá al guionista, Díaz Canales, que es el verdadero germen creador de la obra, porque Canales creó el personaje de Black Sabbath antes que Guarnido. Guarnido le dio este aspecto con el que ha triunfado, ¿no? Yo lo que pasa, Santi, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Black Sabbath, de hecho ya hemos hablado aquí muchas veces de esa serie, de álbumes, el nivel de guión y el dibujo están súper a la par. Pero yo creo que el guión de Díaz Canales, yo creo que si lo llega a dibujar otro, yo creo que no hubiera tenido tanta repercusión mediática. No sé por qué, me da siempre esa sensación de que lo que impactó realmente de Blasa fue un poco el tema gráfico, y luego dentro te encuentras un cómic maravillosamente narrado, un guión perfecto, pero yo creo que fue gracias a que quizá Guarnido, el estilo ese que tenía, que también que rompió un poco con lo que se estilaba en esa época, pero vamos, que eso es solamente mi opinión. No, yo también estoy bastante de acuerdo. O sea, yo creo que efectivamente lo que lanzó a la fama, digamos, la obra Black Sabbath, digamos, fue el impacto que tuvo la forma de dibujar de Guarnido, pero lo que la ha consolidado realmente, sí, bueno, eso sin duda, ha sido la solidez del guión, eso está claro. Hubiera sido un primer volumen muy vendido, pero los otros siguientes se hubieran quedado a mitad, y la verdad que todos son, es que si te gusta uno, tienes que comprárselos todos. Sí, sí, pero por supuesto, estoy convencido de que Díaz Canales le debe mucho más a Guarnido que Guarnido a Díaz Canales, sí, sí. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, Javi, con esto también? Sí, sí. Perfecto, pues hoy en la casilla puntos de vista Santi Girón, Javi Sánchez, ponemos una X, amigos, marcamos un empate, ¿vale? Y enseguida el consejo del maestro. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Intentarlo es el primer paso. Era joven. Hemos cambiado el orden hoy, ¿sí? Hoy la vida va a gustar. Hemos cambiado el orden, digo, ¿qué ha pasado con Homer? Y eso estaba... que decía, yo ya lo estaba echando de menos. Y Homer, ¿dónde está? Pues ahí ha estado. Bueno, pues somos todo orejas, venga. Hoy o iba a hablar, o iba a dar un consejo acerca del uso de una visión clásica de los personajes infantiles en el cómic, ¿no? Quizá la más clásica que haya, ¿no? Los personajes infantiles, por supuesto, han sido tratados en el cómic de muchas maneras, pero hay una bastante recurrente, ¿no? En el que son personajes cuya principal ocupación es dar quebraderos de cabeza a los adultos que los rodean, ¿no? Casi siempre, bueno, esto está escrito en historietas de humor, ¿no? Para gran público, ¿no? Sí. Como casi siempre la historieta, esta es una imagen pues muy estereotipada, pero como digo, muy recurrente. Citando a Antonio Altarriba, dice que son el preámbulo del destrozo o de la confusión. Bajo la coartada de su corta edad, aportan esas dosis de locura a las que están dado el TVO, ¿no? Pero a este esquema responden, además, singularmente, algunos personajes de Bruguera, es decir, muy españoles, ¿no? Y de la escuela de humor en España más clásica, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, la terrible niña Fifí, o Angelito, del genial Vázquez, ¿no? O los superfamosos Zipi Zape, de Escobar, ¿no? Que encarnan, además, un modelo también clásico de pareja infantil, cuyos ejemplos históricos más notorios quizás sean Maxi Moritz del alemán Wilhelm Busch. Desde 1865 se publicaba esta serie, ¿no? O los Kaiser-Jammer Kid, de también el alemán, aunque nacionalizado norteamericano, Rudolf Dick, que también se publicaba desde 1897, ¿no? Volviendo a citar a este autor, Altarriba, él dice que trabajando a dúo, los niños no solo multiplican su capacidad de acción, sino que establecen un diálogo entre ellos que permite al lector seguir las pautas de su razonamiento y descubrir la explicación de tanto descalabro, ¿no? Este trabajo en pareja parece que es más eficaz todavía, si cabe, ¿no?, que el de un niño suelto haciendo burradas, ¿no? Los niños personifican, al fin y al cabo, en este tipo de cómics, ¿no?, un contrapunto del mundo adulto, que lo que hace es poner de manifiesto la estupidez de las normas sociales, la parcialidad con la que los mayores, ¿no?, actuamos, y muchas veces también cómo a su ojo aparecemos como unos auténticos irresponsables, ¿no? Pero claro, esta visión, o viéndolos de esta manera, a los niños del cómic, ¿no?, tendríamos que decir que no son personajes con los que el público infantil tiende a identificarse, sino que más bien son elementos desencadenantes de perturbaciones, de desequilibrios, de imprevistos argumentales, no necesariamente en historietas de corte infantil, sino en cualquier tipo de historieta, ¿no? Por lo tanto, como consejo hoy, yo diría, si quieres animar la acción de una serie, mete un personaje infantil clásico, o mejor, dos. Perfecto. Pues no tengo nada más que añadir. Venga, no me digas que no me vas a hacer ni pues hombre, ¿sabes qué pasa? Que tengo un microverso con final abierto y vamos a jugar a que vosotros lo acabéis. Venga, vale. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos sale. Vosotros, amiguitos en casa, también podéis hacerlo en el coche, pero va a quedar raro, ya lo digo. Esto me encanta. ¿Vale? Lo digo que va a quedar un poquito raro. Vosotros mismos, ¿eh? Empieza así, atención, el consejo de Santiago y el microverso final. Y la duda me persigue, que si sí o si no lo hago. La más clásica visión del cómic pa' chiquititos, un poquito recurrente, pero siempre seguiditos, si en el cómic infantil pones a un solo niñito, la historia cortita queda. Pero si pones a dos, ¿cómo acabaríais el verso? A ver. Si pones a dos... Sería la pena. La historia sería la pera, qué bueno. Me ha volado, fantástico, sí señor. Pues un gallifante esta semana para Javi, ¿vale? Sí, muy bien, sí, apúntaselo. Perfecto. Oye, apúntate el concurso, vamos a hacerlo toda la semana. Me ha volado. La semana que viene más, completamos. Yo llevo un punto, Santi, ya lo sabes. Pero los derechos de autor son míos, ¿eh? Sí. Quede claro. Un abrazo, tío. Santiago, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues de gran final ha sido el consejo de Santiago. Enseguida vamos a por el concursito. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Por fin llegamos a del cómic al cine. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, no pasa nada. Lo que ha pasado esta semana es que nadie ha acertado. De cierto ha quedado, sí. Que nadie ha acertado la película, pero bueno, somos... Que era chunga, era sí, un poquito chunga. De todas formas, no, en la película eso era fácil, lo bueno, que pasa que obviamente no siempre le pilla uno el cuerpo... Ya, pero que... Con ganas de acertar. Tenía su dificultad el trocito, yo creo. Pero como somos tan magnánimos, tal es nuestra bondad, hemos querido volver a repetir de nuevo esta semana la frase, el extracto de esa película con... dos pistitas adicionales porque nos gusta hacer así para regalarlo, ¿no? Porque queremos ya regalarlo directamente, sí. Se pues va atención a las navidades, nos estamos ya sintiendo ya muy bondadosos, muy bondadosos. Vamos a escuchar el trocito. Yo sé que os agrada la poesía, debéis saber que soy un gran aficionado y me he tomado la libertad de escribir unos versos para la gloria de vuestra belleza. ¡Casco! Nada necesito, yo solo te deseo a ti, como jamás a nadie he deseado. Yo solo te deseo a ti, como el invierno a mal otoño. Pues soy así. Yo solo te deseo a ti, como el amor a mal verano. Bueno, no sé, he hecho ridículo. No, no le costó sentimiento, lo he hecho mal, yo voy a remedirlo. Ni se te ocurra. Pues esta es la escena en cuestión. Y tú dices que sí, que es bastante asequible. Yo tengo una cosa, yo he visto esta peli y fíjate, no la ubica, ¿no? No la ubico, no identificaría esta escena con la película. Bueno, en cualquier caso, bueno, pues vamos a dar un par de pistitas. Vamos a ver. La primera es que sale un actor español. De ahí, bueno, obviamente la película no es española, por uh-huh. eso digo que es un actor español. Bastante conocido, cómico. Conocido, sí. Sí, bastante conocido. Y la segunda, creo que ya es determinante, es que sale un... No sé si es mal si decís el nombre o decís simplemente... No digas el nombre. Vamos es a un campeón de automovilismo que ha ganado el campeonato mundial 7 veces. Y que, de Fórmula 1. Sigue en activo. Y sigue en activo. Sigue en activo. Aparece en esta película haciendo un cameo. Correcto. Sigue en activo y tiene truco a lo mejor lo de sigue en activo, ¿vale? Ya está. Eso para liarlo un poquito más del tema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ha estado, por ejemplo, en Abu Dhabi estuvo este pasado fin de semana. Efectivamente. Este haciendo lo que mejor sabe hacer por hoy. No vamos a decir qué es. Sí, no vamos a decir qué es. No vamos a decir qué es para no dar más pistas. Pues lo dicho, peliculita en la que aparece este diálogo. Efectivamente. ¿Qué equivale a? Pues equivale a 2 entradas en Cine Monumental. Sí, señor. By The Face. También podéis utilizar la acción del... Bueno, sí. Y 2 números de la duna. Claro, claro. Que se nos olvide. 2 numeritos de la duna. 2 numeritos de la duna, junto con esas 2 entradas para el cine. Y si no, podéis utilizar la acción de Superbonete, que, bueno, juntando 3 Superbonetes, es decir, esta semana la he acertado yo. 3 cuponcitos que te damos. Efectivamente, te damos un cuponcito de racionamiento, claro. Y cuando tengas tus 3 Superbonetes, lo puedes canjear por, atención, aparte de 2 números de la duna... una camiseta de... Te estás liando. No es que como son tantísimos regalos, no quiero dejarme ninguno en el tintero. Una camiseta de La Duna. Correcto. Otra camiseta de Días de Radio. Sí, señor, cuando nos lleguen, que espero que sea pronto. Exactamente. Y además, como premio especial, lo estamos haciendo de hace una semana hacia adelante, hasta ahora. Una edición digital del último cómic de Juanma Beltrán de Profesor Epsilon. Fantástico, pues dicho queda. Medios, vehículos comunicativos para darnos la respuesta. Pues vale. El más rápido por teléfono. Ole. 950-3030-00. Llamáis aquí a la radio, Candil Radio. Os cogerá el teléfono la secretaria. Claro, Marcelina, Eloisa, servidor incluso, yo sigo. Sí. O sea que... Y bueno, pues podéis dar vuestro nombre y la respuesta. Que sois más, soy un poco tímido y queríais tirar de correo electrónico, bueno, pues tenéis 2 vías. Una que es a info.laduna@gmail.com, que es el correo de la asociación, o bien al correo de la radio, que es diasderadio@candilradio.com. Correctísimo, sí, señor. Es que memorizar todo esto sí. Tiene mérito. Porque además, no solamente eso, porque hay una tercera vía que ya era para los muy perros, que ya ni siquiera quería escribir el correo electrónico, podéis en nuestro podcast, que semanalmente actualizamos para que escuchéis este programa, podéis escribir ahí la solución, y si obviamente por las otras vías nadie lo ha dado la solución correcta, pues también se puede programar por campeón por esa vía. Claro, pero llevaréis desventaja, siempre lo decimos. Muchísimo, ¿eh? claro. Claro, porque se cuelga un poquito después, a saber si Juanma lo puede colgar esta tarde o no, mañana. Ya sabes dónde estará Juanma. Claro, ese es el tema, ¿no? Y hay una cuarta vía, que es en el segundo D, que es donde yo recibo de 4 a 6 cada tarde. Esta semana, fácil. Sabes de qué voy a ir disfrazado, ¿no? Esta semana. De flamenco. Ole. O de toro también. No, de toro no. Encima de... De toro podría, ¿sabes? Pero no voy a ir de toro. Voy a ir de flamenco, ¿eh? Vestido de corto, con el caracolillo en la frente, con el sombrero y con las botas. Campeones. Muy propio, sí. Ole ahí. Pues nos vamos con el disquito dedicado. Sí, pues nos vamos hoy con un clásico revisionado de la canción de los Beatles, While My Guitar Gently Weeps, de George Harrison, pero versionado por Peter Frampton en directo. Ole, tiene su miga. Gracias a Mirinda, gracias a Felipe Quinto, gracias a Moviola, a Gravier, Gabo Nebo y, por supuesto, a Santi Girón, a Ruth Martínez, a Ramón y su informativo. Me dejo a alguien, a Fermín, claro, y su piano. Sebastián y la bandeja, a Marcelina hoy con el batín de Javi, a Juanma Beltrán, a Javi Sánchez, a todos vosotros y vosotras, y la semana que viene más. Hasta luego. Adiós.